Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a la emisión número 130 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 4 de noviembre de 2014. Quédese con nosotros. Comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, el Festival Internacional de Títeres, denominado Con Bombos y Platillos, comienza el 8 de noviembre en la Casa de la Cultura. Presentación del libro Guandungo de la Tierra. 14º Festival del Sur, Jornadas Internacionales de Arte y Cultura. Por la Paz, Camino en Construcción. En el ámbito internacional conocerá que presentaron en España el libro Sara González con Apuros y Paciencia. Julio Cortázar será homenajeado en Feria Estadounidense del Libro. Desentierran templo faraónico pero van a dar a la cárcel. Y destacan entrega del premio Mercury al grupo escocés Young Fathers. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. En esta fecha, pero del año 1847, fallece Félix Mendelssohn Bartholdy, compositor alemán. Hoy se celebra en Panamá el Día de la Bandera. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. España. El libro Sara González con Apuros y Paciencia, recopilación de textos sobre quien es considerada una de las figuras emblemáticas de la música cubana, fue presentado en Madrid. El músico cubano José María Vitier afirmó que se trata de una obra sobre un artista excepcional y persona inimitable de permanente responsabilidad social, comprometida con la revolución cubana y siempre rebelde. El título de la editorial Bagua, en su opinión, recoge la visión de quienes conocieron a un artista que no cesó de luchar por las cosas en que creía, con conceptos firmes y canciones marcadas por su potencia y energía hasta su desaparición física en 2012. Egipto. A estas horas de hoy, 7 ladrones de tumbas deben estar meditando en sus celdas de una cárcel egipcia, que su antiguo oficio tiene recompensas, pero también muchos sinsabores. Un grupo de 7 hombres, 5 egipcios y 2 palestinos residentes en la gobernación de Giza, fueron casi al seguro cuando comenzaron a excavar en el interior de una de sus casas en busca de tesoros, ya que la zona alberga las famosas pirámides y la no menos célebre esfinge. Los excavadores, que no eran siquiera arqueólogos aficionados, pusieron en función picos y palas y encontraron restos de un templo de la nueva dinastía, durante la cual brilló Tutmosis III, quien gobernó de 1504 a 1450 antes de nuestra era, un récord ya que la expectativa de vida entonces era de unos 35 años. Las pesquisas permitieron a las autoridades conocer que los excavadores clandestinos estaban en el mercado para vender sus hallazgos: un corozo sin brazos, columnas de mármol rosado y 7 relieves con jeroglíficos que están siendo restaurados. Todas las piezas irán a parar al Museo del Cairo, junto a la momia de Tutmosis, quien después de todo logró su propósito de trascender, aunque sea en forma de curiosidad museable. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. El periodismo es básico y es necesario no solamente en el campo de la cultura, pero en todos los campos, ¿no? En la sociología, en la política, en el acontecer nacional, en la ideología. Pero es fundamental el periodismo en la cultura, porque el periodismo es quien va analizando, reflexionando sobre los diferentes temas de la cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El 14º Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos, organizado por la Fundación Títerefue, se realizará del 8 al 16 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Detalles con Patricia Robalino. Con la participación de 5 países de América y Europa, se realizará el 14º Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos, organizado por la Fundación Títerefue, y tendrá lugar del 8 al 16 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La inauguración será el 7 de noviembre a las 18 horas en la Plaza de la Independencia, con la presentación Los Títeres se toman la plaza, que contará con música antigua, bandas de pueblo, batucada, títeres y rock and roll. Las funciones serán de lunes a viernes a las 19 horas, sábados a las 11 horas 30 y 19 horas 30, domingos a las 11 horas 30 y 18 horas en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. Únicamente la función del miércoles 12 de noviembre será en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. El costo de la entrada es de $5 para el público en general, $3 para niños discapacitados y tercera edad. Yolanda Navas, directora del festival, nos cuenta al respecto. Bueno, nosotros, como tú bien lo dijiste, Pati, ya lo venimos haciendo desde 14 años, y más bien la idea es no dejar de hacerlo, pase lo que pase. Este ha sido un año particularmente difícil por los cambios políticos, etcétera, porque lamentablemente el cambio político incide en la administración, pero digamos que el puntal más grande que tenemos para continuar, para saber que lo podemos hacer un año más, es el apoyo de la Casa de la Cultura. Este es un festival que lo hacemos en conjunto casi. Entonces, sabemos el último día del festival, que es el primero del festival que viene, sabemos que lo haremos siempre y cuando contemos con el apoyo de la Casa de la Cultura. Bueno, ¿y quiénes van a ser los invitados especiales? Porque tengo entendido que vienen delegaciones de otros países y también del nuestro, ¿no? Sí, tenemos de España al gran marionetista Tony Safran, del Teatro Tradicional de Marionetas. De Italia tenemos a Gaspar Enasunto. De México vienen los guiñoleros de la UAS. De Brasil nos acompañan Anima Soño. Y de Argentina, el gran maestro titiritero Guaira Castilla, Gabriel el Guaira Castilla. Y de Ecuador tenemos a la Rana Sabia, que solo su nombre es ya una institución. Está Titiritainas y el Teatro del Fauno. Bueno, quisiera que hagas una cordial invitación a nuestros amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura para que les indiques la fecha, la hora y dónde va a ser. El corazón y las puertas están abiertos para todo el público. Tenemos el evento denominado Los Títeres se toman la plaza, que es la inauguración, el día viernes 7 de noviembre a las 19 horas en la Plaza de la Independencia. Y a partir del día 8 hasta el 16 en la Casa de la Cultura. Las presentaciones serán en la sala de Metro Aguilera Malta a las 19 horas 30, de lunes a viernes. El sábado dos funciones, 11 horas 30 y 19 horas 30. Y el domingo 11 horas 30 y 18 horas. Invitados entonces a disfrutar del 14º Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos del 8 al 16 de noviembre en la Casa de la Cultura y otros espacios culturales. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Para conocer detalles del 14º Festival del Sur, aquí está con nosotros Alexandra Rodríguez. El Festival del Sur Jornadas Internacionales de Arte y Cultura por la Paz, Camino en Construcción, es un plan artístico de crecimiento cultural en el 2014, llega a su 14ª edición. Gracias a su espíritu democrático y su convocatoria influyente, el Festival del Sur se consolida año a año como una propuesta cultural de gran incidencia ecuatoriana y latinoamericana. Del 6 de noviembre al 7 de diciembre, en las ciudades de Quito, Riobamba, Ibarra, Guaranda y Mindo, se realizan diversos eventos en artes teatrales, dancísticas, musicales, para espacios al aire libre y espacios no convencionales. Temporada de teatro para niños y niñas, pintura, mural, ferias culturales, talleres, intervenciones escénicas, performances, recitales y encuentros de cultura viva comunitaria. Esto con el objetivo de impulsar las artes y la cultura, especialmente en el sur de la capital y los sures del mundo. Son cerca de 50 agrupaciones artísticas participantes, nacionales de provincias e internacionales de Colombia, México, Italia, Chile y del resto del Ecuador. Todo esto para el disfrute y el entretenimiento de la familia ecuatoriana, con la participación de 20.000 personas de todas las edades y contextos sociales, conscientes de la importancia que tienen los medios de comunicación en la construcción de los procesos culturales. Se agradece la difusión de este programa Festival del Sur, evento que se realiza con el auspicio del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, Municipio de Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Red Cultural del Sur, Arte en el Trole, Centro Cultural Humacantao, Asociación de Barrios del Sur. Reportó para Identidad, Alexandra Rodríguez. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. El espectáculo de danza y hip hop Cuerpos que Gritan, de la compañía francesa MD, del coreógrafo David Milome, se presentará el próximo 8 de noviembre a las 18 horas en el Teatro México en Quito. La obra intenta averiguar un aspecto importante del interior de cada individuo. El monólogo La Maldición de los Zapatos Rojos se presentará el 7 y 8 de noviembre próximo en el Teatro GAD Parroquial de Tambillo a las 16 horas y en la ronda en el local Nina Shunku de Quito a las 20 horas. La actriz azuaya María Ochoa Argüello representa a Lucía, una mujer bipolar, quien desde su esquizofrenia y dudosas costumbres cobra moral suficiente para atacar a una ciudad decadente. La exposición Entrañas de la Manigua, del artista plástico ecuatoriano Lenin Augusto Tinajero, se inaugurará el próximo viernes 7 de noviembre a las 19 horas en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. Lenin Tinajero ha incursionado en las artes escénicas, la cerámica y la pintura. Mañana a las 19:30 se inaugurará la muestra de cine español Premios Goya en la Sala Alfredo Pareja Descanseco de la Casa de la Cultura. Se exhibirá el film Blancanieves de Pablo Berger, ganador de 10 Premios Goya 2013 y 4 Premios Gaudí. La muestra de cine español se extenderá hasta el próximo domingo 9 de noviembre. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Shungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gov.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Estados Unidos. El novelista argentino Julio Cortázar será homenajeado en la Feria Internacional del Libro de Miami, prevista del 17 al 23 de noviembre, con la participación de 300 escritores de 25 países. A propósito del centenario del natalicio del autor de Rayuela, uno de los escritores más innovadores y originales de su tiempo, el día 20 la conferencia Cortázar, el Cronopio Mayor, rendirá tributo en el Cubet Center a este referente de la literatura mundial. Asimismo, se proyectará un video dedicado a Cortázar y se realizará un conversatorio sobre el legado del intelectual argentino, creador de importantes novelas que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano. La fiesta literaria, considerada la mayor cita literaria de Estados Unidos, también incluye en su programa de homenajes a figuras como Juan Ramón Jiménez, Gabriel García Márquez, Octavio Paz y el poeta cubano Gastón Baquero. Inglaterra. Medios internacionales de prensa destacaron la entrega al grupo escocés de hip-hop alternativo Young Fathers del premio Mercury 2014, que distingue al mejor álbum de música de Reino Unido e Irlanda del año. El Universal de México, ABC de España, entre otros, resaltaron en sus titulares el lauro recibido por la banda por su primer disco de estudio, Death. La agrupación, cuyos miembros tienen raíces en Nigeria y Liberia, se impuso a artistas de fama internacional. Los premios Mercury, que lo deciden un panel de músicos, ejecutivos, periodistas y otras figuras de la industria de la música, se celebran desde 1992, año en que ganó la banda Primal Scream. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Cultura, como decía Marx, es toda la producción de la tierra, pero esta producción tiene que ser analizada y reflexionada por el pueblo ecuatoriano y da la posibilidad de que el pueblo esté al tanto del acontecer cultural de nuestra patria. Son justamente los periodistas, es justamente todo el espectro de los medios de comunicación, y yo creo que es importantísimo que dentro de esta rama de la cultura haya un periodismo especializado. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Próximamente se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana un nuevo libro de Fernando Jaramillo. Detalles con Denise Ochoa. El cantautor y poeta Fernando Jaramillo se presentará en ocasión de la presentación de su libro Guandungo de la Tierra en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura del Ecuador, el 6 de noviembre a las 19 horas. Esta antología poética llamada por el autor Poesía Artesanal Callejera es una recopilación de poemas que surgen de la imaginación y recuerdos del autor. En este evento poético-artístico intervendrán destacados poetas y músicos nacionales como Jaime Guevara, Pepe Quevedo, Eduardo Enderinga, Linda Jaramillo y Pierre Erazo. Además contará con la intervención de Marco y Nina Jaramillo, hijos de Fernando, quienes presentarán los poemas escritos por su padre. El prelanzamiento tendrá lugar en el Café Libro el 4 de noviembre a las 20 horas. Más tarde, el lanzamiento oficial se realizará en la Sala Benjamín Carrión el 6 de noviembre a las 19 horas. Otra de las presentaciones se llevará a cabo en el Ágora Casa de la Cultura el 9 de noviembre a las 10 de la mañana, en donde se otorgará a Fernando Jaramillo un reconocimiento al mérito cultural por motivo de sus 40 años de actividad artística. Para Noticiero Identidad, Denise Ochoa. Conozcamos ahora detalles sobre las visitas guiadas a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la voz de Daniela Moreno. Un día en la cultura. Era denominado al recorrido que tenía como propósito dar a conocer los espacios, actividades y propuestas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en convenio con el Ministerio de Cultura. Al terminar el acuerdo, el trabajo continúa casa adentro. Por esta razón, la vicepresidencia de la Casa de la Cultura en pasados días invitó a cerca de 80 niños entre 5 y 10 años de la Escuela Fiscal 6 de Diciembre para que vivan una mañana de arte y cultura. Esta propuesta se origina para que estudiantes de escuelas, colegios, organizaciones, gestores culturales y la sociedad se vinculen, visibilicen y disfruten de las actividades que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En las visitas podrán disfrutar de presentaciones de cortos animados, títeres, conversatorios, foros, películas y las actividades conforme al interés del grupo de una manera lúdica y pedagógica. Celina Sosa, coordinadora de visitas guiadas de la Casa de la Cultura, nos comenta sobre la duración y las experiencias vividas con este grupo de niños que asistieron al recorrido. Los chicos se divierten un montón porque aparte no es solo el hecho de aprender, sino de la satisfacción que te produce el aprender, ¿sí? Cuando te muestran algo que te es útil, que te deja un bonito recuerdo en tu mente, ¿no? Entonces, el recorrido dura unas 3 horas, ¿sí? Comenzamos en la mañana y terminan cerca al mediodía. Hasta el mediodía, con una entrevista en la radiodifusora. Ellos, el día de ayer, por ejemplo, pudieron escuchar un programa de hace algún tiempo, un programa infantil, que fue sumamente interesante porque, a pesar de que era un programa de hace varios años, para el momento actual el tema que trataban era algo que ellos iban a aprovechar, ¿no? No estaba obsoleto. Claro. Pudieron ver las cabinas de grabación, pudieron grabar. Esto para ellos es una cosa genial. Esa es otra de las actividades que hacemos, ¿no? En la radiodifusora. Solo aquellos que conocen lo que tienen llegan a amarlo. Y esta es la razón por la cual la Casa de la Cultura mantiene sus puertas abiertas a todos los interesados en conocer un poco más de sus actividades y sus propuestas. Informó Daniela Moreno para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, continuamos con el Día de los Difuntos. La colada morada tiene un gran significado para varias regiones del país. Estos grupos invocan a sus muertos en cuerpo y alma, ofreciéndole alimento, el mismo que es enterrado en su tumba. Y la ceremonia es que el difunto comparta la comida y bebida. Una de las provincias ecuatorianas donde se mantiene esta costumbre hasta la actualidad es Imbabura. En finados, la colada morada y la guagua de pan es la combinación ideal para celebrar el 2 de noviembre. Como nada es estático, todo evoluciona y cambia. También la colada morada lo ha hecho con el tiempo. Su preparación es variada, de acuerdo a la región, a los gustos, a las provisiones y poder adquisitivo de cada familia. Pero igual, no importa, no se preocupe. Si no la puede preparar, ahora existen muchos sitios donde se la consigue, disputándose mediante concursos su mejor preparación y sabor. Antiguamente, la colada morada solo se la preparaba en casa y era motivo de reunión familiar, acompañada de la preparación de las guaguas de pan. La idea es compartir con la familia una de las tradiciones ecuatorianas. No perdamos ese sentido de herencia y calor de hogar. Tratemos de siempre hacerlo en casa, rodeada de sus hijos y su familia. El olfato y el gusto son sentidos que transitan en nuestra memoria por siempre. Hasta la próxima, amigos, donde conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. We'll be right back.